¿Será acaso despierto con mi hermano Kid Lefton en la línea? Supervivencia contra inteligencia, instinto, genesencia, conciencia en presencia, equilibrando, seleccionando, apartando, calificando, casi siempre erróneamente generalizando. Control de Kidman, coge la suave, Kid Lapin en efecto, puro talento, duro directo, algo que detesto, censura en el texto. En la casa, ardiendo. X, Y, Z, E, ex cielo. Ex cielo, ex cielo. Y a mi lado, dos hermanos del pasado al futuro. Crudo, duro, puro, contra la violencia. En esencia, mi conciencia para parar el final. Fatal, mortal, desarma la mente, gente de su parte más agresiva, dividida, gira, dividida, hecha tira, divide, diga lo que diga, no podrás zafar. Arrancarte, apartarte de tu lado negativo. Sin conciencia la violencia no se para, que la pose siga. Que la pose siga. Así es, un coro, X-Eyes, aquí está. Que la pose siga. Que la pose siga.